Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Continuamos en Tramas. Hoy, la ley y la violencia familiar, con Juan Pablo María Villar. Ahora, cuando uno habla así genéricamente, violencia familiar, puede correr el riesgo de no precisar qué diferentes manifestaciones de esa violencia familiar está aludiendo. En tu artículo hablas de la violencia en la infancia, de la violencia hacia la mujer, la violencia de género, la violencia que nos llevaría a un acápite y apartado muy particular contra los ancianos discapacitados y lo que a veces no se trata tan habitualmente en los medios, las personas con padecimientos psiquiátricos severos. Si te parece, vamos a ir como desglosando cada uno de estos ítems para ver qué problemáticas, si es que hay algunas que son muy particulares, son las que cruzan, y para comenzar por una, la violencia en la infancia. La situación hoy en la ciudad de Buenos Aires, y hay que hacer un cuadro panorámico. La situación, este tema realmente es complicado y es un tema de álgido y pleno debate en este momento. ¿Por qué? Porque hace muy poco tiempo se sancionó la ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de la Infancia, que es un avance en algunas materias, ¿no es cierto? Fundamentalmente en la derogación del patronato de menores, o sea, en todo lo que tiene que ver con el menor que comete conductas asociales, pero que en el tema de maltrato infantil intrafamiliar es lisa y llanamente una involución. En la medida que a partir de un concepto ideológico que deriva de confundir pobreza con negligencia, prevé que en las situaciones de maltrato intrafamiliar, donde la familia se encuentra inmersa en una situación de pobreza, se debe acotar la intervención de la justicia. Y se debe acotar. ¿Y en bueno, qué, dónde se hace ese acotamiento, bueno, ese recuadro? Situación, decir, esto sí, aquello no. Bueno, es que el tema es, prefiero yo mil veces, y la gente que trabaja en el tema, que el que haga este acotamiento o esta clasificación sea el Poder Judicial a que sea el Poder Administrador. ¿Sí? Es decir, hubo algunas situaciones de negligencias graves de chicos que estaban en hogares con grados de desnutrición importante, en total situación de abandono físico, carentes de todo tipo de alimentación. El caso es presentado a la justicia y un juez dice, yo no tengo que intervenir más en este tema, tiene que intervenir el Poder Administrador, ordena archivar el expediente y remitir una fotocopia a la municipalidad, porque esta es una ley federal, o sea, para todos, a diferencia de las leyes de protección contra la violencia familiar, que son locales, o sea, rigen en cada provincia y en la capital federal. Entonces, en ese caso, el municipio dijo, yo no tengo forma de atender todo esto. Es cierto que la justicia se tuvo que hacer o se tiene que hacer cargo de cosas que por ahí no le competen o que por ahí otras instituciones la podían hacer mejor, ¿no es cierto? Pero esta, digamos, limitación que le ponen al juez, que quedaría como expectante a lo que resuelvan el Poder Administrador, es realmente peligroso, sobre todo cuando no existe en algunos áreas por ejemplo, en la capital federal, fuera de la órbita de algunos equipos que funcionan en los hospitales. En el caso de niños, el el programa de maltrato infantil que funciona en el Hospital Elizalde, algo que funciona, el programa de maltrato infantil del Consejo Nacional de Menores y la Familia, uh-huh. que funciona, y los programas de maltrato infantil de la Dirección General de la Mujer, no hay la suficiente cantidad de equipos interdisciplinarios para atender situaciones de maltrato infantil intrafamiliar. Uh-huh. Y esta ley plantea una situación bastante difícil y peligrosa, diría, para algunos. Es materia de intensos debates, algunos plantean inclusive la inconstitucionalidad de algunos artículos, porque hay contradicciones fuertes con las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, que son las que establecen o las directrices concretas que debe tener un Estado a través de sus diferentes poderes en relación a los casos de maltrato infantil intrafamiliar. Entonces, la situación supongo que va a terminar o con alguna modificación de esta ley o con algún tipo de declaración de inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley, seguramente. En relación sobre todo a la problemática del abuso sexual intrafamiliar o abuso sexual incestuoso, hay también criterios muy disímiles. Hace poco hubo un fallo que en realidad tiene que ver con un caso de abuso sexual en la escuela, donde hay consideraciones que hacen los jueces que son realmente peligrosas. A fines de marzo de este año, el Tribunal Oral Criminal número 1 decidió en fallo unánime absolver a un profesor de educación física acusado de haber abusado sexualmente de 21 alumnos de entre 3 y 4 años de un jardín de infantes católico de la ciudad de Mar del Plata, a pesar de que las denuncias, los niños contaron que el profesor les tocaba la cola, les pegaba y que los encerraba en un cuartito donde les sacaban fotos de nudos. El dictamen además dispuso procesar por falso testimonio y lesiones culposas a la psicóloga que trabajó en las pericias de los chicos en forma privada. Según los jueces, la profesional co-construyó el relato de los menores y provocó afectación psicofísica en ellos. A su vez, la psicóloga Adriana Vitale, perito oficial, fue procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Uno de los magistrados dejó en su voto una afirmación alarmante, afirmando que está presente la posibilidad de que los niños puedan mentir. Lo más peligroso es, esto más allá del fallo, más allá de resolver o considerar que la persona no podía ser condenada porque no había grado de certeza respecto a todo esto y considerarla y absolverla, el tema de considerar que es un error escuchar a los niños o uh-huh. todo lo que puede decir un niño, esto parece de otra época, digamos. Algunos cuestionamientos a la psicología en sí, más allá de lo que pudo haber sido una práctica específica de algún psicólogo, en fin, sería bastante extenso, ¿no? Pero de algún modo plantean como la improbabilidad de probar un caso de este tipo, y esto no es casual, porque hace tiempo existe como un contramovimiento, como existe en otros lados del mundo, que se llama el backlash, así se le ha puesto, que la traducción sería como contraola, en el cual, digamos, se cuestiona la legislación, se cuestiona la especialidad, la especificidad, y se cuestiona fundamentalmente a los profesionales, diciendo, bueno, se está atacando a la familia, se está disgregando a la familia, se están violando los derechos de padres, uh-huh. En algunos casos se aconseja atacar a los profesionales que denuncian o que intervienen en este tipo de casos. ¿Esta contraola llegó a la Argentina? Más o menos del año 2000, que es el momento en diferentes instituciones, en diferentes niveles, ¿no? Con profesionales destacados del derecho, profesionales destacados de la psicología, de la psiquiatría, etcétera. Entonces, hay todo un cuestionamiento muy muy importante que por otra parte genera digámoslo también en forma positiva, una mayor profundización e investigación de quienes trabajamos y tenemos un compromiso en la temática. Pero lo concreto que en algunos casos creo que no solamente jueces, sino personas que tienen poder de decisión de otras esferas han sido bastante influenciados por ellos, ¿no? Entonces, uno resumiría que para algunos la intimidad y la integridad familiar es más importante que la integridad psicofísica de los miembros de la familia. Este sería el planteo o dos paradigmas o dos concepciones que están en lucha en todo esto, ¿no? ¿Cuánto de igual y cuánto de distinto tiene este estado de situación que acabas de describir referido a la violencia aplicada contra la infancia en el seno de una familia con la violencia que, así como la denominas, es la violencia de género? Bueno, por empezar diría que se parte de modelos teóricos bastante diferentes y lamentablemente demasiado escindidos. Es decir, salvo los abogados, por ahí los médicos que trabajamos en la temática, fundamentalmente los psicólogos trabajan con mujeres maltratadas o con niños maltratados, uh-huh. ¿No? Obviamente el resguardo legal es absolutamente diferente. En el caso de los niños, están implicados en la denuncia, esto lo quiero aclarar, en el caso de los niños, lo mismo que los ancianos, los discapacitados y las personas que tienen padecimientos psiquiátricos severos, como naturalmente estos grupos se encuentran en una particular situación de indefensión, la ley, las leyes de protección contra la violencia familiar, todas imponen a determinados terceros la obligación de denunciar, que son los representantes legales, ajá, los profesionales de la salud, de la educación, los servicios sociales, los funcionarios públicos, ajá, que depongan este hecho en conocimiento a las autoridades o que denuncien, lo que se llama la obligación de denunciar, que, dicho sea de paso, se cumple bastante poco. Evidentemente, atendiendo la situación particular de indefensión de estas categorías victimológicas, ajá, como se llaman, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres, la gran mayoría de las mujeres mayores de edad, digo esto porque hay mujeres menores de edad que sufren violencia por parte de sus parejas, pero en los casos de mayores de 21 años, evidentemente no existe esta obligación hacia terceros de denunciar el hecho, con lo cual queda en principio en manos de, la mujer, hay situaciones de hombres que también padecen, que son en porcentaje son bastante menores, pero que en general, más, según estadísticas de la Cámara Civil, más del 90% más corresponderían a mujeres y un porcentaje mucho menor a hombres, pero en los casos de las mujeres llegan a las denuncias en momentos o de desesperación, donde han sufrido una golpiza, por ejemplo, o después de pasar un tratamiento. Queda a veces la duda qué pasa con una mujer que está en una situación de impedimento psicológico real de poder acudir a la justicia y hacer una denuncia. De acuerdo con un estudio difundido por la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis mujeres es víctima de violencia doméstica en el mundo. Esto incluye abusos físicos y psicológicos que van desde lesiones, magulladuras y quemaduras hasta roturas de cráneo, mandíbulas dislocadas y violación. Los índices de esta violencia oscilan entre el 15% en Japón y el 71% en Etiopía. Y aunque se trata de un problema global, la violencia doméstica prevalece entre las poblaciones con menores estudios y en países con ingresos más bajos. Además del total de las mujeres consultadas, entre el 4 y el 12% admitió haber sido golpeada durante su embarazo y en más del 90% de las veces por el padre del hijo por nacer, y un 20% dijo que a pesar de los golpes recibidos, nunca reportó esa violencia. Si pueden ir, porque en ese caso tendría que ir ella, no hay apelación a un tercero que pueda intervenir. Claro, pero yo hace muy poco tiempo tuve una consulta de unos padres que decían, bueno, nuestra hija está sufriendo maltrato severo por parte de su esposo, le ha fracturado costillas, le ha lastimado, le ha roto el tabique, y no podemos hacer nada. Ella ha intentado algún tratamiento, pero él obviamente se ha encargado de coartarla, de amenazarla, de aislarla, de todos los mecanismos que suele usar un maltratador, un golpeador. Entonces, bueno, la situación se daba que si estos padres hacían la denuncia, posiblemente fue la llamada a ratificar esta denuncia, y que si, lo cual era muy difícil, y que si no archivaba el expediente. Pero también habría algún fundamento, y sobre todo en el fundamento en los marcos históricos específicos de la temática, que implicaba decir, bueno, en este caso podemos apartarnos un poco, en este caso no había niños por otra parte, porque si no, obviamente, testificar la violencia es una forma de maltrato infantil, podemos apartarnos un poco de los preceptos legales, o interpretarlos de una manera un poco más amplia, sobre todo estableciendo las normas del derecho internacional, que en el tema de la mujer maltratada tiene su fundamento en la convención, su fundamento principal en la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, que es ley 23.264. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ratificada por nuestro país a través de la ley 24.632, establece en su artículo 7 como obligación del Estado argentino adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Y tomando alguna norma, el Estado debe, de alguna manera, impedir este tipo de conductas. Por más que la víctima no pueda, por una justificación de su situación, hacer la denuncia. Uh-huh. Pero, digamos, en términos generales, es la mujer la que debe afrontar por sí la denuncia. En la mayoría de los casos existen hijos en el medio, a veces muchos hijos, y hay un montón de otras complicaciones respecto a la vivienda, respecto a la permanencia, respecto a la seguridad, a después, ¿no? No es fácil, ¿no? Encrucijadas. Bueno, elegí este tema que se llama Caperucita, que es de Ismael Serrano, porque de alguna manera demuestra, pinta, plantea, señala lo que puede sufrir una persona, en este caso una mujer joven, en una situación de violencia, y a su vez demuestra las diferentes formas de violencia, principalmente lo que tiene que ver con los mandatos culturales, con lo que se llama el patriarcado, con las diferencias sociales, jurídicas y de todo tipo que rigen desde hace mucho tiempo y que son tan difíciles de morigerar. Caperucita solo tiene 16, primavera sin flores, papá le dice ven. Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezcas sola, en la ropa y la cocina has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo que te atrapa tu destino. Ser madre y esposa, y la pobre caperucita llora. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Caperucita y van a casa de su abuela a llevarle comida.